Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, bien, Jorge, desde el municipio de Maldonado. No era fácil, no era fácil, ¿viste? No, ya en la cola, ¿cuánto hace que estabas en la cola? Hace un rato estaba en la cola, ¿no? Sí, bueno, hace un ratito largo, sí. Pero la mañana venía picada. Ya lo sabíamos igual, hoy más temprano cuando iniciábamos y estamos tarde para el próximo móvil, por tanto pedimos disculpas, ya mandamos mensajito. Arriba. Te decía, sigo en el municipio de Maldonado, no sé si has tenido posibilidad, no creo, de ver algunas de las imágenes que hemos subido. Cuanto a lo que te decía, las castraciones caninas, el móvil de castraciones caninas, que hoy inicia su trabajo en el departamento en este ciclo 2022 y nosotros estamos con la doctora Daniela Pérez, justamente coordinadora, para que nos cuente los detalles. Hemos pasado por todos los climas, Daniela, frío, bueno, lluvia, por supuesto, llovió intensamente por aquí, por Maldonado, no sé, así en Punta del Este, intensamente, ahora tenemos soltito. Así que reitero las gracias por el tiempo, Daniela, contale a Jorge y a toda la audiencia cómo se está desarrollando la jornada. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de que nosotros podamos contar un poquito de lo que se está haciendo acá. Hoy hay un cupo de 60 animales anotados con agenda previa, es muy importante eso, por el tema de ayuno, de locación, de todo. Ya está en la página de la Intendencia el registro, digamos, de las fechas que ya están adjudicadas a cada uno de los municipios. Han sido estratégicamente seleccionados los lugares en base a los conocimientos que tenemos nosotros sobre dónde hay más perros, dónde hay más necesidad, eso lo coordinó la gente de Intendencia, en este caso el encargado del refugio municipal, Adolfo. Y bueno, nosotros esperamos hacer muchísima cantidad de perros este año, si Dios quiere, que es muy importante el control poblacional. Lo venimos haciendo hace 15 años esto. Acá en Maldonado hay un convenio del Centro Médico Veterinario con la Intendencia que funciona a la perfección, pasando por todos los gobiernos y los distintos políticos. O sea, esto siguió en curso y bueno, ininterrumpidamente. Daniela, hemos visto el hecho de justamente de estar tanto tiempo aquí, también hemos visto diferentes situaciones, no solo de dueños que traen a sus animales, sino de vecinos que se han ocupado de traer perros callejeros. Eso nos parece realmente muy importante de destacar, teniendo en cuenta que se animan a agarrarlos, a traerlos, y luego justamente a llevarlos en esas condiciones diferentes de a los que las traen, que ya no es andando, sino también muchas veces cargándolos. Sí, sí. Eso nosotros lo que le pedimos a la gente cuando hacen este tipo de maniobras es que sí o sí tiene que tener a ese animal de 24 a 48 horas en su casa cuidándolo, ¿verdad? Porque si nosotros operamos un animal y lo dejamos en la calle, es una negligencia. O sea, si vamos a ocuparnos de una cosa así, tenemos que ocuparnos de la previa, que es generarle el ayuno de 8 horas por lo menos de sólido y de líquido. Muy importante que entiendan que es de líquido también, o sea, el animal previo a una cirugía, cualquiera sea, pero en este caso la castración, no puede tomar agua ni comer nada, ¿tá? Por el tema de la neumonía por aspiración que se produce cuando el animal está anestesiado, vomita, no hay un reflejo deglutorio normal, porque está anestesiado, y entonces el contenido va hacia el pulmón, el animal se muere. Cómo se moriría una persona si le sucediera eso. Y particularmente una situación que acabamos de ver también es que un perrito callejero, amigo de otro que sí tiene hogar, ha acompañado este proceso y hemos subido la imagen, hemos registrado la imagen para toda la audiencia porque son increíbles esas situaciones y está bueno también siempre mostrar ese lado. Totalmente preocupado por su amiga, subió al móvil a ver qué era lo que estaba pasando. Sí, sí, yo le pedí a la señora que ahora cuando se lo lleve le permita al perrito verla, a la perrita que está bien, que está dormida, pero está bien porque ellos también se dan cuenta, ¿no? Son seres vivos y son, o sea, ya tienen muchos sentidos súper desarrollados para darse cuenta de cuál son amigos, de cuál no, claro. Los vínculos, todo, absolutamente. Daniela, y otro tema que también nos interesa destacar es la posibilidad justamente de la seguridad que significa llevar a castrar al animal a un lugar que está reconocido como este, no sé si sí, eso es fundamental. Pido realmente que las personas que no pueden acceder a llevar su perro a su veterinario para la castración, las que no pueden hacerlo, pueden usar este servicio. También les pido a aquellos que sí pueden hacerlo que lleven su animal a castrar a la veterinaria, que tratemos entre todos de aunar esfuerzos para que este servicio gratuito y hecho correctamente sea para las personas que no pueden acceder a un servicio así en la veterinaria. La Intendencia aporta todos los materiales necesarios para hacer una correcta cirugía, llámese hilo reabsorbible, quirúrgico, nuestras sobretúnicas, los antisépticos, los antibióticos, los analgésicos y el anestésico, el suero, las vías, absolutamente todo, Este servicio es gratuito y es como una cirugía, como si fuera en una clínica, esa es la idea, justamente. Pero a veces nos pasa que vienen personas que nosotros nos damos cuenta que pueden realmente pagar y entonces hacen un mal uso de un servicio que es para las personas que no pueden, pero que merecen que sus animales pasen por una cirugía correcta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Estamos teniendo muchísimos problemas con un tipo de castración que se llaman las castraciones económicas, que las están haciendo por todo el departamento, lamentablemente, y hemos recibido nosotros casos de animales en pésimas condiciones, con infecciones, eviscerados, con intestino, con todo para afuera, animales que a veces se salvan y a veces no se salvan, y están usando sunchos de esos de ferretería para ponerle a los animales adentro en vez de hacer la hacerlo correctamente con hilo quirúrgico, como tiene que ser, ¿no? A nadie se le ocurriría ponerle una persona adentro, un suncho. Bueno, a los animales tampoco se les pone. Entonces, a nuestras clínicas particulares están llegando animales que a veces los podemos salvar y a veces lamentablemente no podemos, en este tipo de procedimientos de castraciones económicas. Ustedes acuérdense que lo económico de ello es que están economizando con los materiales y con los procedimientos. Esas castraciones económicas están difundidas a lo largo de todo el departamento, lamentablemente es así, la gente muchas veces se confunde y no sabe y lo lleva y después sufren, bueno, los que sufren son los animales, por supuesto, y pérdidas terribles y animales que quedan con patologías para el resto de su existencia, por ejemplo, con un sangrado importante se pueden adherir todos los intestinos, ese ya es un animal que de por sí no la va a pasar bien para el resto de su vida, aunque no se muriera en el procedimiento, después hemorragias profusas. Recientemente tuve un caso de un perro que fue increíble en Balneario Buenos Aires, que lo castraron siendo un animal que fue un politraumatizado grave, y tuvieron la brillante idea de no atender el politraumatismo, pero de castrarlo. Tengo todo documentado, las imágenes, donde el animal, tenía sunchos adentro, por supuesto, y si no lo operábamos en ese momento, se moría. O sea, cuando vamos a hacer una cosa, cuando vamos a llevar un animal a la castración, tenemos que asegurarnos que no sea la castración económica, hasta donde ellos cobran una plata, pero no porque cobren la plata, sino por lo mal que están haciendo las cosas. Y si usted no tiene para pagar, bueno, anótese en el municipio y lleve el animal a castrar a este castramóvil y no a otro. De lo contrario, lo lleva a su veterinaria. Daniela, es importante también que no es venir, sino que hay que anotarse previamente. Sí, claro. Nosotros manejamos una agenda y le pedimos también que realmente, si están anotados, que lo traigan, porque si no estamos perdiéndolo, nosotros damos un cupo de 60, nosotros queremos sí o sí castrar 60 animales por día. Estamos haciendo un esfuerzo desde el punto de vista del veterinario que le toca venir los 3 días seguidos. Y desde que llegas a las 8 hasta que termines todo el tiempo una cirugía tras la otra. Y si la gente no viene, bueno, lamentablemente queda un lugar vacante ahí que se pierde. Bien, doctora Daniela Pérez, muchísimas gracias por el tiempo. A seguir trabajando, que la sacamos del gastro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau, chau.